y nos vamos a escuchar una entrevista que ustedes seguramente recuerdan, que aquí en Uruguay fue embajador de Irán, yo no sé bien pronunciar el nombre, Ayatolá Soltani o Soltaní, fue embajador de Irán aquí en Uruguay y hace años ya que es embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, y fue entrevistado él por La Iguana TV, que es un medio de comunicación muy importante. Fue una entrevista exclusiva después de lo que han sido estos hechos vividos en Medio Oriente en los últimos tiempos. El embajador de Irán en Venezuela, Soltaní, dice que la respuesta de Irán a la agresión de Israel fue un éxito total. Lo entrevistó el periodista venezolano Clodovaldo Hernández en el programa Cara a Cara. Hablaron, obviamente, sobre toda esta escalada de tensiones que hay entre Irán e Israel. Según Soltaní, se hacía necesario, en el marco del artículo 51 de la ONU, una respuesta defensiva legítima contra Israel luego del bombardeo del consulado iraní en la ciudad de Damasco, en Siria. Señaló que si los israelíes vuelven a atacar a Irán, esta vez la respuesta no va a tardar 12-13 días. Algunos voceros de Israel, dijo, han dicho que ya han decidido hacer un contraataque a Irán. Algunos voceros militares han dicho que el presidente de Israel ha salido y ha dicho que ellos no quieren aumentar la tensión en Medio Oriente. Parece que entre ellos hay un conflicto, una disputa. Todavía no han logrado tomar la decisión. Pero vamos a esto que les decíamos, ¿no? El centro de la entrevista, que es analizar cuál fue la respuesta de Irán y qué curso tuvo. En el nombre de Dios, compasivo y misericordioso, muchas gracias por invitarme en este programa. Bueno, en Medio Oriente, en Irán, todo el mundo está pendiente, ¿sí? Para ver cuál sería la reacción del régimen sionista después de la respuesta defensiva y legítima de Irán, ¿sí? Irán ha convocado la calma, a paz, a tranquilidad. Y muchos otros países en el mundo también, entre ellos los europeos, los gringos, están pidiendo a Israel que, bueno, que paralice el conflicto en ese nivel, que no haga algo que escale, digo, así, la tensión en el oriente. Pero bueno, los israelíes, algunos voceros de ellos han dicho que, bueno, han decidido para hacer una contraataque a Irak. Uh-huh. Algunos voceros militares han dicho. El presidente de Israel ha salido y ha dicho que, bueno, ellos no quieren aumentar la tensión en Medio Oriente. Parece que entre ellos hay una, digo así, conflicto, hay una disputa que todavía lograron tomar la decisión, pero lo que Irán ha declarado es que no es esta la guerra, no quiero la guerra en Medio Oriente, no quiere escalar la tensión, era necesario en el marco del artículo 51 de Naciones Unidas dar una respuesta defensiva legítima a Israel, que lo hicimos, y por punto de vista de Irán ya el caso se ha cerrado, terminado. Pero si los israelíes vuelvan a invadir a Irán, esta vez la respuesta no va a tardar 12 días, 13 días, que estaremos hablando de 12, 13 minutos o 12, 13 segundos. Porque hay que aclarar esto, ¿no? Que cuando se produjo el bombardeo al consulado iraní en Damasco, en Siria, Irán recurrió a los mecanismos diplomáticos, ¿no? Para tratar de que fuera al menos reprendida a Israel por haber hecho esto, pero no tuvo respuesta. Así, mire, el pueblo iraní es un pueblo comprometido a paz, a tranquilidad. Irán y los iraníes son amantes de paz. Eso dice la historia. Irán en los 300 años pasados no ha iniciado ninguna guerra con ningún vecino, no ha atacado a ningún vecino. si fue algún conflicto, alguna guerra, era defensiva de los de parte de los iraníes, que alguien nos atacó, y bueno, nosotros en el marco de la defensa legítima hicimos, digo, la defensa. Y en lo que pasó en el ataque terrorista a nuestra embajada en Damasco, Irán, en el marco de la política que tiene, es el respeto a las normas y convenios internacionales y pidiendo que las organizaciones internacionales, sobre todo el Consejo de Seguridad, cumpla con el rol que tiene, que es revisar el caso, condenar el ataque terrorista, castigar, digo así, al agresor, sancionar, digo así, el país que ha agredido, ha violado las normas internacionales. Pero lamentablemente, por doble rasero en Consejo de Seguridad, encabezado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, ese Consejo no logró de sacar una resolución, defender a un país que, digo, se convirtió víctima del ataque terrorista de Israel. Esos tres países, Hernández, no estaban dispuestos incluso con palabra condenar, digo así, el ataque terrorista de Israel. Y bueno, entonces, la misma Carta de Naciones Unidas que ha dado el derecho de membresía permanente a esos tres países en Consejo de Seguridad, en artículo 51, ha dado el derecho de la defensa legítima a todos los países miembros de la Organización, digo así, de Naciones Unidas. Irán otra vez, aplicando las normas y convenios internacionales, salió para defender de su soberanía, su independencia política y, bueno, dio la respuesta defensiva a Israel de lo que ocurrió el día sábado. ¿Y qué balance hace Irán acerca de lo ocurrido, de esta operación realizada durante el fin de semana? Porque uno ve la reacción del Estado sionista y pareciera un poco como contradictoria, como bipolar, ¿no? En el sentido de que, por un lado, dicen que no pasó nada, que lograron desactivar todos los proyectiles, los drones que envió Irán. Por otro lado, dicen que fue un ataque artero y bastante desproporcionado. Entonces, ¿qué balance hace Irán de lo ocurrido? Bueno, mire, la respuesta defensiva legítima de Irán era un éxito total. En el campo de batalla militar, los israelíes fracasaron, vencidos, y han recibido muchos daños. Eso es una realidad. Digan lo que quieren decir los israelíes. Falsifican las noticias, fabrican títulos para los diarios, páginas web, hagan lo que hagan, no pueden cambiar esa realidad. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Los israelíes y los sionistas, en alianza que tienen con algunas agencias internacionales de noticias, páginas web, digo así, el aparato mediático que tienen, quieren recompensar esa pérdida, fracaso en el campo de batalla y lograr, digo así, la victoria en campo de guerra psicológica, guerra mediática. Uh-huh. Ellos tratan de, a través de falsificar las noticias y los títulos, inculcar y, publicar que no recibieron ningún daño, que sistema antiaéreo de ellos pudo desactivar 99% de los misiles. Solo puro noticia. Yo aquí hago una pregunta. Supongamos lo que ellos dicen es correcto. Entonces, ¿por qué no dejan, no autorizan a las agencias internacionales de noticias para publicar los videos que tienen de lo que ocurrió allá? Hasta hoy, dos o tres veces, las autoridades militares de Israel han amenazado a los periodistas, incluso a cualquier ciudadano, que si alguien tiene algún video y lo publica en redes sociales, lo van a castigar, lo van a llevar a un tribunal, lo van a llevar a cárcel. Bueno, si ustedes lograron de desactivar 99% del ataque, por favor, dejen que se presente en el mundo. Eso sería una victoria para ustedes. ¿Por qué no dejan que el mundo vea las realidades que ocurrió allá. Las realidades es lo que los israelíes en esos dos bases militares que fue, digo, bajo alcance de nuestros misiles y los drones, recibieron bastante daño. Y hay versiones también según las cuales la información recopilada, la información de carácter militar que pudo ser recopilada luego de esta operación que maneja ahora Irán sobre eso que llaman la cúpula de hierro, es una información muy útil para posibles nuevos episodios de la guerra. Sí. Mire, el occidente y sobre todo Israel habían hecho muchas propagandas sobre la eficiencia del cupo de hierro. Habían, digo, presentado ese sistema como algo invencible, intocable, que nadie puede pasar, digo así, de ese sistema. Pero lo que estoy diciendo, no digo yo como embajador de Irán, eso están diciendo muchos expertos militares en el occidente, que la mayoría incluso son norteamericanos, que ya están jubilados, era ex agente de CIA, ex militar. Ellos están diciendo que el cúpula de hierro de Israel fue una vergüenza para Israel y para Estados Unidos, que durante de los años pasados habían gastado miles de millones de dólares allá en ese sistema. Y ellos están diciendo que llegando los misiles y los drones iraní al espacio aéreo israelí y posteriormente pasar de esa escuda, digo, hacia ese cúpulo, es un fracaso total por la inversión que ellos habían hecho, digo así, en ese sistema. Y en la realidad, las informaciones técnicas que nosotros tenemos, bueno, demuestra que, bueno, gran parte de los misiles tocaron donde debería tocar. Por supuesto que ahora nosotros, por temas de la confidencialidad de los aparatos, de la tecnología, no vamos a revelar, digo así, muchas informaciones técnicas, ¿sí? Claro, detalles. Pero, detalles. Pero es otra vez las palabras de autoridades israelíes o los occidentales que dicen que en base militar de Noatín se tocó o se cayó 7 misiles. En otro base militar dicen que, bueno, se cayó 5. El otro dice, bueno, otra cifra. Dentro de todas esas noticias, lo que todos están conformes, están diciendo que a estos bases militares alcanzó los misiles, los drones e hizo daño. ¿De qué profundidad de daño, de qué dimensión estamos hablando? Es lo que los israelíes lo quieren tapar. No quieren que el público lo vea porque, digo, será una vergüenza para ellos de propaganda sobre sistema antiaéreo que habían dicho que tiene. Lo cierto es que no hubo daños en cuanto a la población civil, ¿no? Sí, correcto, Hernández. Mire, entre nuestras naciones con los sionistas hay una diferencia enorme, hermano. Irán, Venezuela, muchos países en el mundo, nuestra cultura, pensamiento, comportamiento, incluso en una guerra, es en base del humanismo, en base del respeto a las normas internacionales. Los convenios internacionales dicen que tú no puedes atacar a los hospitales, centros de refugio, clínicas, escuelas, centros industriales, mientras que el enemigo no te ha atacado. ¿Sí? Tú, de forma directa, no puedes atacar, no estás autorizado. Irán cumplió con eso en el base de esa cultura humanista que tienen, en contra de los israelíes, que son expertos en asesinato, masacre de los inocentes. Mire la diferencia. Israel en 6 meses ha asesinado 34.000 inocentes en Palestina. Más de 15.000 son niños. Más de 6.000-7.000 son las mujeres. Puro inocente. No tienen ninguna culpa en la guerra. Pero Irán, a pesar que había recibido muchos daños por parte de Israel, atentados terroristas, asesinato a nuestros científicos, ataque a nuestra embajada en Siria, asesinato a los asesores militares, pero Irán en el ataque que, o la respuesta defensiva que dio el día sábado, solo apuntó sobre dos bases militares. Esos dos bases militares tenían una participación directa en ataque a nuestra embajada en Siria. Entonces recibieron la respuesta. Ayer, bueno, en todos estos días ha habido mucha información, buena parte de ella falsa, ¿no? Como usted lo señalaba. Pero me llamó mucho la atención un comentario de un experto, no sé si iraní, que decía que Irán todavía no había utilizado un arma que tiene. Y esto nos lleva a un tema muy polémico de los últimos años de la relación de Irán con Occidente, que es el tema de la industria nuclear. Que, bueno, Irán participó en un acuerdo con Estados Unidos, con los países europeos, acuerdo que luego fue desconocido por el propio Estados Unidos, ¿no? Un acuerdo que permitía que la Autoridad Internacional en Materia de Energía Atómica supervisara el desarrollo de la industria nuclear y certificara que solamente se estaba dedicando a los usos pacíficos. Fue Estados Unidos quien denunció este tratado y se salió. ¿Cómo ha continuado avanzando eso? Cuando se habla de armas ocultas, ¿pudiera estar pensándose en que Irán está desarrollando la tecnología militar nuclear? Mire, cuando hablamos de armas nucleares, perdón, de energía nuclear, uh-huh. Energía nuclear tiene dos partes. Fines pacíficos que se utiliza en medicamento, agricultura, industria, que Irán, junto con muchos otros países en el mundo, tiene todo el derecho de utilizar de energía nuclear con fines pacíficos, lo que estamos haciendo. La otra parte de energía nuclear es con fines bélicos, armas nucleares, que Irán condena poseer, tener armas nucleares. Y en Medio Oriente el único régimen que tiene armas nucleares es Israel. Irán siempre ha declarado que armas nucleares no tienen ningún lugar en la doctrina defensiva de Irán. Y el programa nuclear de Irán siempre ha sido pacífico y va a ser pacífico. Entonces, una parte. La otra parte, si Irán utilizó de toda la capacidad militar, si Irán tiene algunas otras armas más avanzadas, drones, misiles, que no ha utilizado, correcto, hermano, eso es correcto. Irán, mira, la diferencia es así. En el sistema defensivo de Israel, en cúpulo de hierro, y recibió todo el apoyo tecnológico de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, algunos otros países, digo, hacia aliados, que tienen más sofisticadas, desarrolladas y de tecnología del mundo. Todos juntos contra Irán. Irán estaba solo. Mientras que los drones y los misiles que Irán utilizó son de tercer y cuarto, digo así, nivel. Uh-huh. Incluso del volumen, lo que se utilizó es 1-2%, 3% de la capacidad que Irán actualmente tiene. Más que todo, Hernández, lo que hizo Irán era una prueba, ¿sí? En primer lugar, para demostrar a los israelíes que, bueno, la violación a los convenios internacionales, a soberanía de otro país, invadir al territorio de otro país, bueno, será castigado. Y tú tienes que asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias, ¿sí? Primero digo así, objetivo. El segundo, Irán y Israel nunca hasta hoy, hasta el sábado, tenían, digo así, conflicto directo, para que ellos vean que cuál es la calidad de nuestros equipos y nosotros veamos que cuál es la calidad de ellos. Bueno, ya sabemos muy bien, ya conocimos lo que debemos saber, y seguramente en los siguientes respuestas defensivas, si fuera necesario, el mundo e Israel va a haber, digo así, otros aparatos de Irán con unas, digo así, tecnología mucho más avanzada de lo que se presentó. Y es una táctica bastante lógica para todos los países del mundo, que nadie viene a presentar la última generación de tecnología que tiene, que siempre tienen algo ocultado. Ok. Embajador, en los días, en las horas previas a esta respuesta defensiva, se decía, en los comentaristas internacionales decían, bueno, el que más está interesado en que Irán haga esto es Benjamin Netanyahu, porque él está en una situación interna muy complicada luego de todos estos meses de guerra y de exterminio, ¿no?, del pueblo palestino, y ha venido enfrentando situaciones de protestas internas muy poderosas. No sé, me imagino que Irán de todas maneras consideró también esta variable de que pudiera estar atornillando en el poder a este hombre. Mira, eso es cierto, que Benjamin Netanyahu es el, sí, la autoridad más que le odian en Israel y también en el escenario internacional, ¿sí? Él políticamente está perdido, acabado, ¿sí? El único que le ha mantenido en el poder es el conflicto que tiene el ataque en Franja de Gaza, ¿sí? Por justificar que durante la guerra no cambian el primer ministro. Pero si hoy o mañana se establezca un cese de fuego en Franja de Gaza, el día siguiente él se va, digo así, ser castigado y rendir cuenta ante las organizaciones competentes de Israel, que bueno, hay muchas protestas internamente, ¿sí? Y Benjamin Netanyahu, Israel ahora internacionalmente, en el escenario internacional, también está en peor situación que tienen. Mira, en el campo de batalla no han tenido ningún logro. En el escenario internacional están aislados, condenados totalmente. La única solución para que Netanyahu salga de ese callejón sin salida que tiene es extender la guerra en Medio Oriente.